Al sentir tanto calor y tanto frío, sabes que me quedaría aquí contigo, pero tú no te mereces tal castigo. Todo pasa, no es por ti, tal vez por mí, tal vez por nada. Soy de lejos el peor de mis fantasmas, soy de cerca la peor de tus batallas. Y hoy no trates de pararme, porque puede que te arrastre hacia el vacío. Es difícil distinguir al enemigo cuando el blanco es el negro. De este juicio sin palabras.